somos gente. De la noche con 5 minutos y está escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues empezamos hoy con toda la información sobre las ligas europeas, el fútbol de mayor nivel en el mundo, y estamos hablando de la Liga BBVA, la Liga de España. El fútbol de primer nivel en España ya terminó, ya se acabó y finalmente podemos decirlo: Barcelona es el campeón. Solo faltaba que ganara su último partido y lo hizo. Y qué bueno que lo hizo, qué bueno que hizo su tarea, porque el Real Madrid también ganó y le estaba, bueno, en un momento le estaba comiendo el lunch. Al siguiente momento el Barcelona empieza a anotar y pues gana su partido 3-0 cómodamente y con tranquilidad. Tranquilidad que le daban esos 3 goles y saber que iban a ser campeones de la liga. El Real Madrid, eso sí, qué mejor saludo que quitarte el sombrero tú mismo y decir: bueno, yo hice todo lo que pude. Lo acompañó hasta el último punto, hasta el último partido, tenía chance de ser el campeón. Y no olvidamos que Real Madrid también estará en la final de la Champions, algo que no lo hará Barcelona, no estará el Barcelona presente. Entonces, pues, ¿cómo se dio la última jornada? La jornada 38 en España, pues de la siguiente forma: el Rayo Vallecano le ganó 3-1 al Levante, Real Betis le gana 2-1 al Getafe, Sporting de Gijón le gana 2-0 a Villarreal, Español le gana 4-2 al Eibar, Málaga le gana 4-1 a Las Palmas, Athletic Club le gana 3-1 a Sevilla, Atlético de Madrid le gana 2-0 a Celta de Vigo y con esto pues se queda con 88 puntos en tercer lugar, pero también recordemos que están en la final de la Champions League buscando esa revancha contra el Real Madrid. Después sigue el Real Madrid, que le ganó 2-0 al Deportivo La Coruña con 2 goles de Cristiano Ronaldo, que trataba de perseguir a Suárez por el Pichichi y no lo alcanzó. No le fue suficiente. En el partido de Barcelona, que gana 3-0 a Granada, pues Luis Suárez anota 3 de los goles y con esto llega a 40 goles en esta temporada. Su pichichi, su primer pichichi, que es pues el premio al máximo anotador en España, y también su botín de oro como máximo anotador en las ligas de Europa, con las mayores ligas de Europa. Después Real Sociedad le gana 1-0 al Valencia y con esto la tabla quedó de la siguiente forma: la tabla final: Barcelona primer lugar con 91 puntos, digno campeón, ganó sus últimos 5 juegos, hizo todo. Tienen a tres delanteros que son los mejores en el mundo. Y Suárez probó que esta temporada, pues él sí puede ser llamado a ser considerado el mejor jugador de Europa. O bueno, jugando en Europa. Después el Real Madrid en segundo lugar viene con 90 puntos. También ganó sus últimos 5 partidos. Y con esto pues se quedó a nada de poderle estropearle la fiesta al Barcelona. En tercero llegó el Atlético Madrid con 88 puntos. Y con 4 ganados, 1 perdido en sus últimos 5 partidos. El Villarreal pues llegó pidiendo aire. Ya al final de la temporada llega con 64 puntos en el cuarto lugar. Jugará un playoff para considerarse digno, bueno, parte de los equipos que van a ser protagonistas de la Champions League la próxima temporada. Sus últimos 5 juegos incluyeron 3 derrotas y un empate, solo un triunfo. Entonces, pues con eso fue suficiente para ganarle al Athletic Club ese cuarto puesto. El Athletic Club sí hizo un poco más por llegar al cuarto lugar. Tuvo 2 ganados, 2 empatados y 1 perdido en sus últimos 5 partidos. Y se quedó con 62 partidos. Jugará la Europa League. Después viene Celta de Vigo con 60 y Sevilla con 52 en sexto y séptimo. Ellos dos cierran los puestos de competencia europea. Y ellos también tendrán que luchar en un playoff por entrar. Recordemos que el Sevilla no terminó muy bien, perdió 4 de los últimos 5 partidos que tuvo, a diferencia del Celta de Vigo que tuvo 2 ganados, 1 empate y 2 perdidos. Entonces de ahí ya se vino, perdón, se viene el resto de la tabla como está Málaga en octavo, Real Sociedad, Real Betis, Las Palmas, Valencia, Español, Eibar, Deportivo Coruña, La Granada, Sporting de Gijón, y en puestos de descenso se quedaron el Rayo Vallecano, Getafe y Levante. Fue una competencia muy cerrada entre el Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano para ver cuál de los dos pues no descendía, porque eso es lo que se quiere, no descender. Y pues Rayo Vallecano pierde con su entrenador llorando en... Y los jugadores, obviamente. Todavía la gente mostrando su simpatía para el equipo. Los trató de animar, pero obviamente fue un duro, duro golpe para dos equipos de Madrid que descienden. Y bueno, pues así es esto de la liga, ¿no? O sea, 3 equipos descienden. Ya quisiéramos ver eso en México. Pero no, nunca se vería. Entonces, pues esto es todo por el fútbol de la liga. Tenemos a Messi y a, bueno, Suárez y compañía, Neymar, a todos los jugadores del Barcelona muy felices celebrando en el campo de Granada el triunfo. Pues se quedaron con ese mal sabor de lo que pasó, de haber perdido su chance de llegar a la Champions, pero como decía Piqué hoy, ¿quién se va a quejar de tener una oportunidad de ganar el doblete, que es la Copa del Rey y la Liga el mismo año, y lo firmaría cada año si eso fuera lo único que llegaran a ganar? Con esto pues nos está diciendo que este fin de semana el Barcelona tendrá la oportunidad de ganar la otra copa, la Copa del Rey, y se enfrenta al Sevilla en un partido que será muy vistoso. Recordemos que el Sevilla le juega muy duro al Barcelona y se dan unos partidazos entre los dos. Ya veremos cómo quedan esos dos y si el Barcelona se quedará otra vez con el doblete. Recordemos que el año pasado estuvieron a punto de ganar las 6 copas en las que participaron. Se quedaron a 1 y fue el Valencia el que le roba. No. Fue el Bilbao que le ganó en una de las copas, en la Recopa Española. Le gana una de las 6, pero ganó las 5 más importantes el año pasado, y pues un triplete, como le llaman, cuando tienes las tres más importantes, que para España es la Copa del Rey, la Liga y la Champions. Y pues felicidades al equipo. El equipo tiene para más, tiene para el año que viene. Seguiré intentando otra vez ganar la Champions, llegar a su sexta, a ganar su sexta copa, Copa de Champions, y en eso será pues muy cerca a lo que es el Real Madrid. El Real Madrid, que por cierto anda en problemas, lleva una organización clandestina de personas que están interesados en que les quiten las 5 primeras copas de Champions que ganaron, ya que sucedieron al principio de la organización de las copas europeas y no había mucha competencia, y aparte se dice que había trampa por medio del régimen que existía en España de Franco y toda la guerra civil que tuvo España en esos tiempos. Entonces, pues esperemos que no pase eso, esperemos que las cosas pues sigan igual con lo que tienen. Recordemos que realmente esas copas son muy diferentes a la UEFA Champions League, que es ahora el formato que tienen, que es mucho más competitivo, y realmente sí hay una separación entre los trofeos que se entregaron antes del 90-91 y los que se consideran Champions League, que fue cuando se reorganizó el campeonato hace ya pues 18 años. Entonces pues digamos que de los triunfos que ha tenido el Real Madrid últimamente, que son 5 en la era de los Galácticos y también un poquito antes y un poquito después, pues se han hecho cosas espectaculares. Entonces, ¿por qué no dejarle las otras 5 copas que ganaron al principio de la competencia? Que recordemos que el Real Madrid es el que tiene más trofeos de la Champions League que ningún otro equipo. Bueno, pues con esto vámonos entonces a la Bundesliga, ya que hablamos todo sobre la Champions League. Recordemos que la Champions League se juega el 28 se va a jugar el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Será un partidazo, se juega en San Siro, en Italia, en donde juega el Milán, el AC Milán. También le llaman al estadio el Giuseppe Meazza. Entonces, pues suerte a esos dos equipos. Ya tendremos un equipo campeón de Europa de la misma ciudad. Cualquiera de los dos tendrá que ser madrileño. Y pues suerte al Atlético de Madrid. Ojalá puedan remontar y tener esa revancha que quieren. Pero bueno, ahora vámonos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, que ya también tuvo su última jornada. Y la jornada 34 terminó de la siguiente forma: al Hamburgo le gana 3-1 al Augsburgo. Bayer Leverkusen le gana 3-2 al Ingolstadt. Bayern le gana 3-1 al Hannover. Mönchengladbach le gana 2-0 al Darmstadt. Colonia y Dortmund 2-2. Schalke le gana 4-1 al Hoffenheim. El Mainz y el Hertha Berlín empatan 0-0. El Werder Bremen le gana en esa lucha del descenso a la Eintracht Frankfurt 1-0. Y Wolfsburgo le gana 3-1 al Stuttgart. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern quedó en primer lugar con 88 puntos. Terminó de forma muy impresionante, con solo un empate en sus últimos 5 y puras victorias después de esa. El Dortmund quedó con segundo lugar con 78 puntos. Ellos ganaron 3, empataron 1 y perdieron 1. Bayer Leverkusen queda en tercer puesto el equipo de El Chicharito, que fue nombrado al once ideal de la Bundesliga como uno de los delanteros, y ellos ganaron 4 de los últimos 5 partidos, perdiendo nada más uno de ellos. Entonces el Mönchengladbach quedó en cuarto lugar y jugará, todos los que dije antes pues juegan Champions League, y el cuarto lugar juega un playoff para poder meterse a lo que sería la Champions League, y eso es el Mönchengladbach, que tiene con 55 puntos el cuarto lugar. El Schalke 04 gana el quinto con 52 puntos, Mainz con 50 queda en sexto, y Hertha de Berlín con 50 jugará un playoff para poder entrar a la League, a la Europa League el año que viene. Después de ella, después de Hertha Berlín, viene el Wolfsburgo, el Colonia, el Hamburgo, el Ingolstadt, Augsburgo, Werder Bremen, Darmstadt, Hoffenheim, y en puestos de descenso se quedaron, bueno, descendieron el Stuttgart y el Hannover directamente, y el Eintracht Frankfurt tendrá un playoff, o bueno, dos playoffs con el mismo, para dos piernas para un solo playoff, que enfrentarán contra un equipo de la primera de ascenso de Alemania. Este partido se jugará el 19 y el 23, estas dos piernas. El 19 se jugará en Eintracht Frankfurt, en Frankfurt, y el equipo al que se enfrenta es el Nuremberg. Así como el juicio que tuvieron los nazis, de ahí salió el famoso juicio de Nuremberg. Y Nuremberg se enfrenta de regreso en la segunda pierna el 23 contra el Eintracht Frankfurt, el equipo de el mexicano Fabián, se me va su nombre ahorita, pero bueno, ya tendrán su oportunidad, veremos si la aprovechan. Y esto fue todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel de Alemania. Marco Fabián se llama el jugador mexicano que está en el Eintracht Frankfurt. Bueno, pues vamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel de Francia. El Toulouse le gana 3-2 al Angers. Esto también es en la última jornada, la jornada 38. Caen le gana 1-0 al Bordeaux. Niza le gana 3-0 al Wingamp. Lorient le gana 1-0 al Ajaccio. Mónaco le gana 2-0 al Montpellier. PSG o Paris Saint-Germain le gana 4-0 a Nantes. Reims le gana 4-1 a Lyon. Bastia le gana 2-1 a la Rennes. O Rennes. Lille le gana 1-0 al Saint-Étienne. Y Troyes y Marseille empatan 1-1. Con esto la tabla se ve, bueno, terminó de la siguiente forma. El PSG queda en primer lugar con 96 puntos. También terminó de una forma impresionante con 4 victorias y un solo empate en sus últimos 5 partidos. El Lyon quedó en segundo puesto. Los dos jugarán Champions con 65 puntos. También cerró bien con 3 ganados, 1 empatado y 1 perdido en sus últimos 5. Mónaco queda en tercer lugar con 65 puntos. Ellos tendrán que jugar un playoff para entrar a la competencia de Champions League. Pero bueno, ellos también terminaron más o menos con 3 victorias, un empate y uno perdido. Niza se queda con 63 puntos en cuarto lugar. Y Lille con 60 jugarán puestos, bueno, jugarán la Europa League el año que viene. Pues se viene Saint-Étienne, Caen, Rennes, Angers, Bastia, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nantes, Lorient, Wingamp, Toulouse, y en puestos de descenso se quedó Reims, L'Ajaccio y Troyes. Todos ellos descendieron. Bueno, pues esto es todo por la Ligue 1, que recordemos es el fútbol de primer nivel en Francia. Y bueno, vámonos mejor a lo que es la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. La jornada 38 y la última quedó de la siguiente forma: el Manchester United le gana 3-1 al Bournemouth, el Arsenal le gana 4-0 al Aston Villa, Chelsea y Leicester empatan 1-1 y con esto pues Chelsea le hizo el pasadillo al campeón, al Leicester, que pues es la tradición darle también algún regalo al nuevo campeón. Recordemos que el año pasado Chelsea fue el campeón y es el campeón que queda más por debajo, menos puntos ganados al siguiente campeonato. Recordemos que Chelsea tuvo un torneo desastroso, tanto así que quitaron a Mourinho de frente de su equipo. Y con todo y esto, pues terminaron con suficiente como para llegar a décimo lugar con 50 puntos. Después de este partido, pues Everton le gana 3-0 al Norwich. Newcastle le gana 5-1 a Tottenham, aunque un poco ya demasiado tarde. Southampton le gana 4-1 a Crystal Palace y con esto se aseguró que Newcastle desciende. Sí, es algo un poco triste. El partido que lo aseguró, perdón, fue Sunderland cuando empató 2-2 a Watford. Swansea y Manchester City empataron 1-1. Stoke le gana 2-1 al West Ham. Y el West Brom y Liverpool empatan 1-1. Y con esto la tabla quedó de la siguiente forma: Leicester quedó en primer lugar con 81 puntos, ganando 2 de sus últimos 5 partidos y empatando 3. Arsenal quedó en segundo puesto con 71 puntos, perdón, ganando 3 de sus últimos 5 y empatando 2. Tottenham quedó en tercer puesto con 70 puntos. Todos ellos jugarán Champions League la temporada que viene. Y Manchester City con 66 puntos jugará un partido más de desempate para ver si pueden jugar Champions League. Ellos quedan con 66 puntos, empatados en puntos con el Manchester United, pero con mejor diferencia de goleo. Y con esto el Manchester United tendrá que jugar Europa League y no Champions el año que viene. Southampton quedó en sexto lugar y jugará Europa League, o bueno, un playoff para ver si puede jugar la Europa League el año que viene. Después se viene West Ham, Liverpool, Stoke, Chelsea, Everton, Swansea, Watford, West Brom, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, y en puestos de descenso se quedó Newcastle con 37 puntos, Norwich y Aston Villa. El Sunderland con su empate llegó a 39 puntos y con esto pues Newcastle ya había descendido. Realmente perdieron la clasificación en el partido anterior que perdieron y pues ya no pudieron recuperarse. Bueno, pues vámonos a la Serie A del calcio italiano. Y aquí también la última jornada ya tenemos todo definido. El Fiorentina le gana 4-2 a la Lazio. Palermo le gana 3-2 al Verona. Carpi le gana 2-1 al Udinese. Chievo y Bologna empatan 0-0. Empoli gana 2-1 al Torino. Atalanta le gana 2-1 al Génova. Roma le gana 3-1 al Milán. La Napoli le gana 4-0 al Frosinone. Y con esto pues también tienen al Capo Cañoneri. Su máximo anotador, Higuaín el argentino, se queda con el puesto de goleador de la liga. Y no nada más eso, sino que rompió un récord de cuántos goles metió. Pues Higuaín hizo pedazos esta liga y anotó 3 goles en el último partido. Nada más para que vean la calidad del argentino, ¿no? Sassuolo le gana 3-1 al Inter. Y la Juve, la vecchia señora, le gana 5-0 al Sampdoria. Con esto la tabla queda de la siguiente forma: Juventus queda en primer lugar con 91 puntos, ganando 4 de sus últimos 5 partidos. Curiosamente perdió con el último lugar el Verona, que ya descendió. El Napoli gana 4 de sus últimos 5 partidos y queda con 82 puntos en segundo lugar. La Roma, que ganó sus últimos 5 partidos, queda con 80 puntos en tercer lugar y jugará un playoff para acceder a Champions League el año que viene. El Inter, con 67 puntos, quedó en cuarto y jugará Europa League. Y la Fiore, con 64 puntos, jugará un playoff para jugar Europa League el año que viene. Después se viene Sassuolo, AC Milán, la Lazio, Chievo, Empoli, Génova, Torino, Atalanta, Bologna, Sampdoria, Palermo, Udinese. Y en puestos de descenso está Carpi, Frosinone y Verona, que ya descendieron. Y bueno, pues eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regreso para decirles más de cómo está pues esto de la Coupe de Ligue, que es en Francia, uno de los partidos que se vienen. Bueno, la Copa de Francia es la que se viene, y les diré más adelante ahorita que regresemos. Recuerda, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, no le cambies y sigue en sintonía de Sexy Love Radio. Que esperé cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin es un mal sueño que acabó, o un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin.

8:39 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con la información del fútbol. Les estaba diciendo que el año pasado se considera la temporada 2015-2016, cuando al fin de la temporada pues tenemos el campeonato de la Champions League, y hay otras copas que suceden en diciembre y después comenzando el año. Y bueno, pues para no ir tan lejos, el año pasado la Supercopa de España se le escapa al Barcelona. Es lo que se le escapó, la Supercopa de España, no la Recopa, como yo le llamé. La perdió 5-1 contra el Athletic Club. El Athletic Club fue el único que le pudo arrebatar un resultado importante al Barcelona el año pasado. Y recordemos que la Juve jugó en la final de la Champions League contra el Barcelona. Ellos tampoco pudieron pararlos. Fue algo increíble lo que hicieron el año pasado. Y se puede llegar a considerar todavía que en parte están jugando esa temporada, ¿no? O sea, defienden a ciertas formas de considerar que el 2015, si comienza contando con la Champions League del año pasado, pues se podría dar la combinación de que llegan a jugar también 5 copas, porque pues no van a jugar ni el campeonato mundial de clubes, tampoco van a jugar la Supercopa de Europa. Puede ser que la ganen, si ganan la final de la Copa del Rey. Y bueno, eso es nada más un poco de información sobre lo que pasó con el Barcelona. Este año ya gana la liga, que es algo muy importante en España. Es la mejor liga en todo el mundo. Y pues la verdad estuvo muy peleada este año. 3 equipos pudieron haber terminado campeones. Sin embargo, ellos se lo quedan con en el último partido por un punto sobre el Real Madrid. Y bueno, les estaba diciendo que en Francia hay una Copa de Francia, que así se llama, Coupe de France. Y jugará el PSG contra el Marseille el 21 de este mes. Entonces, en 3 días más jugará la final el PSG, que pues tendrá una copa más que agregar si gana este partido, como todos esperan, como se puede dar, o sea, también que el Marseille gane, porque pues ha ganado esta copa varias veces antes. Y bueno, eso es todo por eso. Como les había dicho, la final de la Champions League se da este año el 28 de este mes y tendrá al Real Madrid y al Atlético de Madrid, o sea que en 10 días tenemos este partido para ustedes. Y en uno de los resultados de la Europa League, ya la final, se jugó la primera pierna. El Liverpool pierde 1-3 con el Sevilla. Y con esto, pues, el campeón de la Europa League es el Sevilla de España. Con 3 goles, 2 de Coque en la segunda mitad. Y uno, bueno, el primer gol lo anotó Sturridge por parte de Liverpool, empezando, pues abrió el marcador 1-0. Y así se fueron al descanso. En el segundo tiempo, Gameiro lo empató 1-1. Y después Coque gana el partido con 2 goles, uno en el 64 y uno en el 70. Con esto, pues, el Sevilla es el nuevo campeón de la Europa League. O bueno, es el campeón defensor también, porque el año pasado también quedaron en primer lugar, quedaron campeones. Entonces, pues ellos tendrán oportunidad de ganar, bueno, de jugar una copa extra contra el campeón de la Champions League en algo que es considerado como la Supercopa de Europa. Y bueno, vámonos entonces a los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel de México. Y ahorita se está jugando la primera pierna de el playoff, o el juego directo que tiene el América contra el Monterrey. Va ganando 1-0 en el minuto 55. ¿Cómo llegó a esto? Pues se enfrentaron en un partido el América y Guadalajara en dos piernas. En la primera empataron 0-0 y en la segunda ganó 2-1 el América, pasando así. El Monterrey le ganó 3-1 a los Tigres en su cancha, en la cancha de los Tigres, y después perdió 2-1 en su propia cancha para pasar por un global de 4-3. Y es por eso que el Monterrey, que es primer lugar, se enfrenta al América. También en otros partidos que se dieron, el León y el Morelia empataron 1-1 en el partido de ida, y el León le gana 4-1 al Morelia en el partido de vuelta. Y con esto el León gana la serie con un global de 5-2. Y en otro partido que estuvo muy muy parejo, Pachuca, bueno, por lo menos en cuestión del resultado, Pachuca y Santos Laguna empataron su primer partido 1-1, el de ida, y Pachuca le gana 3-2 al Santos Laguna en el partido de vuelta. Y con esto el Pachuca jugará otra de las semifinales contra el León, y eso se jugará mañana. Mañana como por eso de las 7 de la noche. Y bueno, pues ahorita, como les voy diciendo, se está jugando el América Monterrey. Van 1-0 y va ganando el América. Ahí les estaré diciendo cómo, cómo va cambiando las cosas en el transcurso del partido. Ahorita en la Copa Libertadores, la Copa Libertadores es un campeonato entre equipos de diferentes países de Sudamérica y México. Y en un partido que se jugó ayer, el Independiente del Valle de Ecuador le gana 2-1 a los Pumas de México. En otro partido, Rosario Central de Argentina le gana 1-0 al Atlético Nacional de Colombia. Nacional y Boca Juniors de Argentina, Nacional de Uruguay, quedan 1-1. Y el Sao Paulo le gana 1-0 al Atlético Mineirão Gerais de Brasil. Y hoy se está realizando otro partido. Se está jugando el Atlético Mineirão. Le va ganando 2-1 al Sao Paulo de Brasil. Y ya acaba de terminar el partido. Entonces ya es final ese resultado. Y con esto, el que pasaría a la siguiente ronda sería Sao Paulo. Sao Paulo avanza porque los dos empatan global, pero ellos son los que anotan de visita al Atlético, y con esto pues ellos son los que pasan a la semifinal de la Libertadores. Y pues ahí lo tienen, el primer clasificado a la siguiente ronda. Mucha suerte a este equipo, y ya esperemos que los Pumas pues puedan regresar de esa desventaja de 2-1 que van a cargar, y van a regresar a jugar la segunda pierna en Ciudad Universitaria. Y el siguiente partido pues se dará la siguiente semana. Y bueno, pues eso es todo por parte de la Libertadores. Vámonos a lo que es la NBA, que está teniendo sus playoffs. Este día se están enfrentando Oklahoma City contra Golden State. Y ahorita en un partido que está reñido, Golden State va ganando 85-64. Ya están en el tercer quarter. Y recordemos que el primer partido de esta serie lo gana asombrosamente Oklahoma. Se lo gana bien a Golden State. Y con esto la serie va 1-0. En el otro partido, bueno, en la otra serie, el partido entre Cleveland y Toronto, el primer partido se realizó ayer. Y Cleveland ganó 115-84 con una diferencia de 31 puntos. Fue el partido de conferencia, de finales de conferencia, más disparejo en la historia de la NBA. Fue una paliza, en otras palabras, lo que le puso LeBron James y sus compañeros al equipo de Toronto. Y bueno, se están dando las sorpresas. Una es la sorpresa por cuánto le gana un equipo al otro, y la otra pues es que Oklahoma pues sigue demostrando que tiene para ganar. En el partido del Thunder contra Oklahoma City, pues básicamente iba perdiendo el partido Oklahoma City, y en el último cuarto anota 23 puntos a diferencia de 14 para un marcador de 108-102, y esa fue prácticamente la diferencia, los 7 puntos. Y bueno, también en el tercer quarter anotaron más puntos el Thunder, anotó 38 puntos a diferencia de 28 de Golden State, que recordemos generalmente tiene muy buen perímetro. Curry y compañía son los que anotan, pero no pudieron con la experiencia de Kevin Durant, que jugó un partidazo y se llevó el primer partido. Independientemente de que se jugó en California, igual que hoy, los dos primeros se juegan en California y después se pasan tres a Oklahoma. Pero pues ya demostraron que le pueden ganar al equipo más fuerte de esta temporada, que es los Golden State Warriors. Pues ya seguiremos dándole una atención a cómo se van dando estos resultados. Recordemos que el partido entre Oklahoma y Golden State lo iba ganando a la mitad del partido, lo iba ganando 60-47 puntos. Golden State Warriors lo iba ganando por esa diferencia. Y pues poco a poco lo fueron cerrando, y hasta el último que pues todo lo que tiraban lo anotaban. En otro partido, pues el Thunder, bueno, Cleveland se fue, pues ahora sí que hizo lo que quiso con Toronto, ¿no? Los jugadores de Cleveland, los Cavaliers, LeBron James y sus compañeros jugaron un partidazo. Jugaron muy bien dentro de la pintura, se adueñaron totalmente, hicieron lo que quisieron. Realmente no hubo nada que realmente pudieron hacer los Toronto Raptors para parar todo lo que estaban tirando los Cavaliers en entraba. Y recordemos que pues la diferencia entre Cleveland y los Raptors es bastante grande, entonces pues ya veremos si pueden ganar algún partido de esta serie, porque recordemos que Cleveland ha barrido sus otras dos series. Bueno, pues eso es todo por lo de la NBA. Vamos a una noticia de la NFL, y es una noticia que me da mucho gusto. Los Cowboys acaban de firmar a su estrella, su nueva estrella, que es Ezekiel Elliott, el corredor que salió de Ohio State, y con pues el jugador que arreglaron para seleccionar como número 4 en el draft. Pues ya lo firmaron a una opción de 4 años con un, bueno, un contrato de 4 años con un quinto año opcional. ¿Y cuánto creen que vale uno de estos contratos para los primeros jugadores escogidos en el draft? Pues piénsenlo bien, porque va a ser una cantidad de casi 26 millones de dólares, 25.9. Y con esto pues Elliott se junta a un selecto grupo de personas, de jugadores que han sido escogidos dentro de los primeros 5 en la última década. Nada más otros 3 jugadores han sido escogidos dentro de los 5 primeros. Uno fue Trent Richardson, otro fue Reggie Bush y el tercero fue Darren McFadden. Este último también fue seleccionado como número 4 en el draft del 2008 y será el compañero de equipo de Elliot, porque Darren McFadden ahora juega para los Cowboys. Entonces tendrán a dos draft picks que fueron número 4 jugando para ellos, compartiendo tiempo. Muchos piensan que Elliot es el mejor jugador, el más completo, que ha salido de Ohio State, y esto dicho por su entrenador Urban Meyer. Básicamente dice que Elliot es el que es más fácil de enseñarle cualquier cosa y juega mejor hasta cuando no tiene la bola en sus manos. Entonces pues ya veremos cómo le va a los Cowboys ahora que ya tienen a su trío ofensivo. Ya tienen a Tony Romo, tienen a Dez Bryant y ahora tienen al tercer jugador en ese trío que recuerda al equipo del 1996. Creo que fue la última vez que los Cowboys con sus tres, los triples, como les decían, que era Michael Irvin, Troy Aikman y Emmitt Smith, tenían una cosa, algo muy especial en Dallas. Y pues ya veremos si estos nuevos Cowboys podrán tener algo similar el año, bueno, este año que entra en septiembre. Tiene el primer partido. El primer partido va a ser un remake, o bueno, un juego como el juego del, con los mismos equipos del Super Bowl. Tendrá a los dos equipos que jugaron en él, a las Panteras de Carolina enfrentándose a Denver. Y Denver estará obviamente sin sus mariscales de campo, los dos que tuvo durante la temporada del año pasado, porque por los dos, uno se jubiló y el otro pues cambió de equipo. Entonces ellos escogieron a un jugador en el draft para ser su nuevo quarterback, y también tienen a un jugador quarterback que estaba con las Águilas de Filadelfia como su mariscal por el tiempo que le tome al mariscal rookie, al nuevo quarterback que ellos tienen, pues acostumbrarse a la liga y acostumbrarse a todo lo que es el golpeo y las formaciones y el libro ofensivo que tienen ahí en Denver. Bueno, pues vámonos rápidamente a una pausa musical y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte. No le cambies, estás escuchando Sexy Love Radio. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Sé

9:06 y está escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y pues vámonos con lo que sucedió en el premio de España en Fórmula 1. El premio de Cataluña en Barcelona. Pues como saben, pues la pelea por el primer lugar en Fórmula 1 pues siempre es bastante fuerte entre todos los competidores, pero Nico Hülkenberg había básicamente sepultado a todos a toda su competencia, a toda la gente, aparte de su compañero de equipo, pues ganando las primeras 4 carreras de la temporada. Y bueno, se puede decir que fue una mala carrera para Hülkenberg esta vez. Tuvo problemas. Nico Hülkenberg es el compañero de equipo del Checo Pérez. Y yo estaba hablando de Nico Rosberg. Nico Rosberg es el que ha ganado las 4 primeras competencias y está en primer lugar en la clasificación de la Fórmula 1. Entonces, ¿cómo se vivió la carrera esta que acaba de suceder? Pues tuvo un accidente Nico y su compañero de equipo Lewis Hamilton, y los dos quedaron pues fuera de la carrera. Con esto, Nico Rosberg pues es la primera carrera que tiene que abandonar y es la única que no ha ganado este año. Y después de eso pues se dio un récord, un nuevo campeón, Verstappen, un corredor alemán me parece, es el nuevo campeón, es ruso, perdón. Y pues ha ganado su primera carrera y con esto se queda con los primeros 25 puntos. Es un corredor, perdón, de Holanda con 18 años de edad apenas. Entonces él corre para el Red Bull, para el equipo de Red Bull, y pues con esta victoria se puso en el puesto número 6 de la clasificación de todas de todos los corredores, pues los standings como le llaman, la lista de los corredores y sus puntos de este año. Realmente tuvo una muy buena carrera, tuvo para clasificarse a la posición pole, que es con la posición con la que salen, pues tuvo muy buena recorridos para clasificarse justo detrás de Nico Rosberg, y con esto pues se lleva a él el campeonato. Esta carrera en España se la llevó con un tiempo de 1:31.68. Entonces, perdón, esto fue esta. Estoy hablando de una sola vuelta. En una sola vuelta su mejor tiempo, perdón, fue 1:31. Esta fue en la vuelta número 66. Bueno, ganó el primer puesto. En segundo llegó Raikkonen. En tercero llegó Vettel. Después cuarto Ricciardo. Quinto puesto llegó Bottas. Carlos Sainz llega en sexto. Pérez, el Checo Pérez, llega en séptimo. Massa llega en octavo. Jenson Button llega en noveno. Y Kvyat, el ruso. Este sí es ruso. Llegó en décimo puesto. Un premio que estuvo bastante agitado con el accidente entre los dos compañeros de equipo, entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Recordemos que ellos se tienen un pico muy una pelea entre los dos compañeros, aunque son amigos, aunque dicen que no hay nada más que una sana competencia, realmente cuesta mucho creerlo, porque recordemos que entre los dos han dominado las últimas carreras Nico Rosberg llevaba 7 carreras al hilo ganandas, bueno, ganándolas todas, pero esta buena suerte o esta racha que traía de ganar todas estas carreras se dio justo el año pasado, después de que Lewis Hamilton ya era proclamado el campeón para ese año. Básicamente él gana la última carrera antes de que Nico Rosberg agarre otras 7 carreras al hilo. Y con esto, pues, estos dos corredores, lo que es Lewis Hamilton y Nico Rosberg, han ganado la mayoría de las carreras en las que han participado en esta y la última temporada. Entonces, pues, al tener un choque de esta magnitud, parece ser que Nico Rosberg nunca salió del... Hay un cierto modo de manejo de los automotores estos, y básicamente no salió del modo de entrenamiento, de salida, o como le quieran llamar, en donde está ahorrando energía su motor. Básicamente el motor dio todo lo que pudo estando en ese modo, nunca lo cambió. Cuando lo estaba tratando de cambiar fue cuando llega exactamente por atrás a Lewis Hamilton y le pega. O sea, desafortunadamente no le pega directamente atrás, pero lo trata de pasar a su compañero. Nico le cierra la vuelta, Lewis Hamilton toma el pasto y se derrapa y se lo lleva puesto. Entonces, pues, los dos Mercedes, que es la escudería que es la campeona al momento, porque pues ha ganado más carreras y porque sus dos corredores están 1 y 2, bueno, estaban 1 y 2 en la lista antes del accidente, pues ve cómo sus dos corredores quedan fuera de la competencia en España. Y bueno, después del accidente, de todas las posiciones, los puestos generales quedan de la siguiente forma. Nico Rosberg sigue al frente con 100 puntos. Ahora le sigue en segundo lugar Kimi Raikkonen de la Ferrari con 61. En tercero está Lewis Hamilton con 57 puntos de la Mercedes. Y en cuarto lugar está Sebastian Vettel con 48 puntos de la Ferrari también, el alemán. Sebastian Vettel, que fue campeón en el 2014 y en el 2013. Entonces, pues, en quinto lugar viene Daniel Ricciardo de Austria o de Australia con un Red Bull. Y Max Verstappen, el holandés, el jovencito de 18 años, con otro Red Bull, está en sexto lugar. Pues se viene Felipe Massa con 36 puntos en séptimo. Valtteri Bottas también en Williams. Los dos, Felipe Massa y Bottas en Williams, está en octavo. Y Daniil Kvyat, el ruso, está en noveno con 22 puntos. Romain Grosjean, el francés, con un Haas, está en décimo puesto con 22 puntos. Carlos Sainz con su Toro Rosso está en décimo primer lugar. Después viene Fernando Alonso con el McLaren y Sergio Pérez, los dos con 8 puntos, en décimo segundo y décimo tercero. Kevin Magnussen con un Renault está en décimo cuarto lugar con 6 puntos. Nico Hülkenberg, con el compañero de equipo del Checo Pérez, está en décimo quinto lugar. Jenson Button está en décimo sexto. Y Stoffel Van Dorn de la McLaren con un punto cierra los puestos. Todos los corredores que tienen puntos hasta ahorita. Y pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa para el Checo Pérez y para Nico Hülkenberg? Los dos corren para Force Indiana. Y parece ser que se están quejando, sobre todo Nico Hülkenberg, de que los carros no están a tope, y que básicamente están tratando de alcanzar a corredores con carros más veloces que ellos. Entonces, pues no sé qué es lo que les está pasando. Están teniendo problemas para tener puntos. Pero veremos si ya la suerte les cambia a los dos y empiezan a sumar puntos. Ahorita la escudería de ellos está en séptimo puesto, que es 2 por debajo del puesto que tenían el año pasado. Entonces, pues esperemos que ya pues ya empiecen a sumar puntos. Ya se viene la carrera de Canadá y pues tendrán que empezar a sumar puntos para poder tener una mejor temporada que el año pasado, en el que quedaron en quinto lugar gracias básicamente al Checo Pérez, perdón. Y bueno, en la Fórmula 1, Mercedes es la escudería a batir. Tienen pues básicamente a los mejores corredores y al mejor auto. Los mejores autos, los dos, Nico Rosberg y Lewis Hamilton, son los mejores. Ahorita ya se puso en segundo lugar Kimi Raikkonen de la Ferrari, y Sebastián Vettel pues ahí está en cuarto lugar. Pero pues es la segunda escudería. Después viene Red Bull Racing, el Williams, el Toro Rosso, Force India, como les dije, el McLaren. Y así están todas las escuderías. Si le quiere echar más ganas el Checo, pues es ahora cuando hace sus puntos. Generalmente entre Canadá, México y Rusia es donde anota más puntos el Checo. Entonces pues esperemos que ya empiece otra vez a caminar, ¿no? Un recordatorio de más o menos cómo es ¿cómo es esto de la Fórmula 1? Pues las escuderías tienen diferentes corredores. Depende de... En año se deciden a tener a cierto corredor, lo firman y corre por una cierta temporada para ellos. Y los últimos campeones pues han sido... El año pasado fue Lewis Hamilton en un Mercedes. Y en el 2014 también Lewis Hamilton con un Mercedes fue el campeón de esos años. Después, 4 años seguidos, fue Sebastián Vettel con un Red Bull Racing, que tenía un motor Renault. Y bueno, muy buenos resultados para Sebastián Vettel, el alemán. 4 años seguido campeón. Y antes de él, Jenson Button de la Mercedes. Bueno, en un Brown, en la escudería Brown, pero con un motor Mercedes. Quedó campeón en el 2009. En el 2008 también repite Lewis Hamilton. Y en el 2007 Kimi Raikkonen con un Ferrari. Entonces la última vez que ganó un Ferrari fue en el 2007. Y de ahí prácticamente son Mercedes y Red Bull, que corre con un motor Renault. Entonces pues ya saben, mucha suerte para el Checo, para que pueda un día de estos estar en el podio de nuevo. Recordemos que el último podio fue en Sochi, y pues no ha ganado después de ese campeonato en Rusia. No ha llegado a los primeros puestos. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Les voy a hablar un poco más de lo que he estado leyendo. Ahora que la NFL está en un break, en el tiempo en el que los equipos empiezan a jugar pretemporada y a hacer entrenamiento, primero se da un campo, un entrenamiento solamente para rookies, para los nuevos jugadores que están con el equipo. Después se unen el resto de los jugadores. Y eso ya sucedió, ya están tomando clases, se puede decir. Y ya la semana que viene, o en 10 días, empiezan las actividades organizadas. Pues así se le llama cuando ya empiezan a jugar realmente los equipos defensivos. El primero con el con los defensivos, los backups, como le llaman, a toda la gente que tiene que ganarse un puesto. Y generalmente tienes a un equipo que le va muy bien en la temporada pasada, que desciende el año que le sigue. Y este puede ser el caso de Carolina, puede ser de Denver, o sea, puede ser cualquier equipo, porque realmente generalmente no se nota que vaya a haber un fondo hasta que sucede, ¿no? Probablemente lo que le pasó a los Cowboys el año pasado, después de tener un récord de 12 y 4 ganados, bueno, 12 ganados y 4 perdidos, tropezaron a tener un récord de 4 y 12 el año pasado, básicamente porque tuvieron al mariscal de campo fuera para la mayoría de la temporada. Entonces, de esa misma forma, va a haber algún equipo este año que descienda de los lugares privilegiados que tuvo el año pasado. El caso se puede dar fácilmente para que Denver sea este equipo, porque pues perdieron a algunos jugadores defensivos y también a su quarterback estrella, que era Peyton Manning, y al reserva que había jugado por Manning en alguno de los partidos del año pasado. Y bueno, ellos son, si no les salió bien el jugador que escogieron en la primera ronda del draft para que sea su nuevo quarterback, o si Sánchez, el quarterback que contrataron de las Águilas de Filadelfia, no les ayuda, pues tendrán una temporada difícil el año que viene. Hay unos equipos que se preparan más, pero recordemos que independientemente de que las cosas siempre parezcan lo mismo, de que parece ser que siempre están los Patriots, que últimamente siempre está Seattle, Green Bay, que siempre está Pittsburgh, pues generalmente de poco a poco se van viendo transformaciones, equipos que cambian, y pues no se sabe qué equipo será en este nuevo año el que domina la NFL. Yo nada más como una idea les podría decir que mi equipo, los Cowboys de Dallas, no han sido buenos desde hace 20 años prácticamente. No han tenido este tipo de dominio sobre la NFL que tenían pues hace 10 años ya. Y hace 20 años. Entonces, pues ya se pronostica que algo suceda en Dallas, porque no puede ser que tantos años no puedas salir de la mediocridad. Hace 2 años tuvieron una buena oportunidad de llegar al final de conferencia, al partido para pasar al Super Bowl, pero fueron detenidos en su partido anterior a la final de la conferencia por Green Bay. Los para en seco con esa llamada famosa de que la recepción que no fue recepción, que primero la dieron por buena y después se la quitaron, después de que el entrenador de Green Bay tirara su pañuelo para que revisaran la jugada, se la quitaron, inventaron una regla nueva y le quitaron el catch, bueno, la recepción que tuvo Dez Bryant a los Cowboys. Entonces, pues ya veremos qué pasa este año. Parece ser que se están dando cosas muy interesantes en Dallas, pero también los Jaguares de Jacksonville van a tener un equipo muy interesante para comenzar la siguiente temporada, igual que los Titanes de Tennessee. O sea, son tres equipos que ninguno de ellos estuvieron en la postemporada. Y recordemos que se puede dar que este año tengan un mejor futuro, ¿no? O sea, un mejor presente. Yo digo futuro porque pues todavía no comienzan los partidos, pero un mejor presente, en el que hicieron las cosas bien en el draft, hicieron bien las cosas con jugadores que contrataron, y pues ya veremos cuáles son los resultados. Otro equipo que podría ser que salga de la oscuridad podría ser Filadelfia, por ejemplo, que decidió apostarlo todo por un nuevo quarterback, a pesar de que tienen uno bueno ahorita contratado, y que hay una cierta controversia entre el quarterback que sacaron del draft, que fue Wentz, y su quarterback de ahorita, los dos están en seria competencia por ese puesto número uno. Podría ser que se alimenten de eso para que todos eleven su nivel de juego, quién sabe. Entonces, recordemos que DeMarco Murray fue un jugador de los Cowboys que las Águilas de Filadelfia contrataron. Se lo robaron con un precio como de 50 millones de dólares que le dieron en un contrato. Y ahora ya no está con ellos, entonces, y tampoco está su entrenador del año pasado, que era Chip Kelly. Pues ya veremos qué es lo que pasa con estos equipos de la NFL. Lo curioso es que uno ve yo lo que quería decir es que estaba viendo partidos de hace unos años y es increíble cómo van cambiando las cosas, los jugadores, cómo van cambiando los que eran los equipos dominantes, pues ya no lo son. Equipos que están acostumbrados a llegar a los playoffs ya no llegan. Y entonces ahorita mucha gente está acostumbrada a ver a Denver, está acostumbrada a ver a Carolina, a Seattle, a Green Bay. Están acostumbrados a ver a Arizona, por Dios mío. O sea, Dios mío, ¿qué tanto puede ser el cambio? Que hace 10 años nadie pensaría que los Cardenales de Arizona estarían ahí a cada ratito en los playoffs, pero pues así ha sido últimamente. Entonces, también los Patriots, que hubo un momento en que llegaron a decir que estaban por terminar su dominio y ese mismo año ganaron el Super Bowl. Entonces siempre hay equipos que sorprenden. Obviamente los Patriotas no han sorprendido porque pues llevan ya 4 campeonatos y 8 Super Bowls jugados. Entonces pues no son una novedad que estén jugando muy bien. Desde hace 15 años, 16 años que tienen a Brady, que tienen a un equipo muy completo, que tienen a Belichick, que es muy buen entrenador. Entonces pues ya veremos qué es lo que trae la siguiente temporada de la NFL, que como les decía empieza el septiembre 8 con el partido entre Denver y Carolina, un rematch del partido de Super Bowl entre esos dos equipos. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Estuviste escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Espero que te hayas divertido y que te quedes en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te entretiene. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.